bien, porque estás aquí, por verte feliz. Y quiero contigo poder compartir todas esas cosas que yo contigo aprendí. El destino te ha enseñado a sobrevivir, llevando a cuestas todo lo que la vida te dio. El dolor y el llanto hoy tú has de cambiar, por verme feliz, ríes tú también. Una esposa como tú, no hay otra igual, no, no. Para querer, para cuidar, para no olvidar. Una esposa como tú, no hay otra igual, no, no. Y por eso pido siempre que tú estés aquí. Pido siempre que tú estés aquí. Ay, ay, ay. Porque yo me siento bien, porque yo te quiero, mujer. Ay, porque ahora estás aquí. Porque yo te quiero, mujer. Porque eres la luz de mi vida. Porque yo te quiero, mujer. Contigo, contigo me siento feliz. Porque yo te quiero, mujer. Ay, mamacita linda. Porque yo te quiero, mujer. Ay, porque ahora estás aquí.